Hola a todo el mundo, hoy empezamos el tercer programa del AVE de Atenea. En el programa anterior estuvimos viendo a los filósofos jonios y nos quedamos con Heráclito. Dijimos que íbamos a leer, que Javier iba a leer un fragmento y un texto, y luego íbamos a seguir con lo que son los filósofos eleatas, pero en medio tenemos un filósofo que hace el papel de un poco de transición, porque es un filósofo que nace en Colofón, que es una polis jonia, lo que sería la actual costa turca, que por los abaratares de la vida y de la historia y de la situación política pasa a vivir a lo que es el sur de Italia. Y bueno, pues hablaremos de Jenófanes de Colofón, y luego también hablaremos de Parménides y Sida. Pitágoras, ¿no? Dicen por aquí. De Pitágoras, bueno, y si nos da tiempo, pues Parménides y Zenón de Lea. Ya veremos, a ver, queda de sí el programa de hoy. Bueno, pues Javier, Urdanidia, empieza por leer ese texto que tenías sobre Heráclito. Sí, efectivamente, el texto es de un gran poeta del siglo pasado, René Char, un poeta francés, que recibió con júbilo una traducción al francés de los fragmentos de Heráclito de Éfeso y escribió un texto de 2 páginas, de las cuales voy a leer apenas 3 párrafos. Quiero hacer la observación siguiente. Hay que escuchar estas líneas de René Char con absoluta pasividad, dejando que lo que se dice en ellas nos inunde, porque es una escritura. René Char es de los poetas, todos los poetas son difíciles, ¿no? René Char tiene un punto de dificultad, pero si uno se deja llevar por lo que efectivamente sus palabras están diciendo, uno capta lo que, en gran medida, lo que el poeta quiso decir. Bien, como digo, al publicarse una traducción al francés de los textos de Heráclito, René Char, entre otras cosas, dice lo siguiente, cito: nuestros gustos, nuestro verbo, nuestras satisfacciones son múltiples. Si bien algunas parcelas de sofisma pueden conquistarnos con un relámpago, tocar nuestra hambre, pero enseguida la verdad retoma ante nosotros su plaza de portadora de absoluto y nos ponemos en camino tras ella, envueltos en huracanes y vacío de duda y de altiva supremacía. ¡Qué ingeniosa se muestra entonces la esperanza! Heráclito es quien más que nadie, rehusando trocear la prodigiosa cuestión, la ha llevado hasta los gestos, la inteligencia y los hábitos del hombre, sin atenuar su fuego, sin interrumpir la complejidad, sin comprometer el misterio u oprimir la juventud. Sabía que la verdad es noble y que la imagen que la revela es la tragedia. No se contentaba con definir la libertad, la descubría imposible de desenraizar, atizando la envidia de los tiranos, perdiendo su sangre más acrecentando sus fuerzas en el centro mismo de lo perpetuo. Su vista de águila solar, su sensibilidad particular, le habían persuadido de una vez por todas: la única certeza que poseemos de la realidad del mañana es el pesimismo, forma plena del secreto donde nos refrescamos, nos cobijamos y dormimos. El devenir progresa a la par en nuestro interior y en los alrededores. No está subordinado a las pruebas de la naturaleza. Se suma a ellas y actúa sobre ellas. Queda libre la ocurrencia de los acontecimientos mágicos susceptibles de producirse ante nuestros ojos. Alteran, enriqueciéndolo, un orden que con mucha frecuencia es ingrato. La percepción de lo fatal, la presencia continua del riesgo y esta parte de lo oscuro como una gran rama que se arroja a las aguas, mantienen la hora jadeando y nos mantienen disponibles a su altura. Heráclito es ese genio orgulloso, estable y ansioso que atraviesa los tiempos móviles que ha formulado, apretado y enseguida olvidado, para correr ante ellos, mientras que al pasar respira en alguno de nosotros. Hasta aquí la cita. Bueno, y ahora voy a leer yo, voy a contextualizar un poco lo que es lo que sucedía en Jonia en la época de lo que serían los filósofos presocráticos. Habíamos visto a Tales, a Anaxímenes y a Anaximandro y a Heráclito. Y bueno, habría que decir que en esta época las polis jonias eran independientes, pero no del todo. ¿Por qué? Porque estaban hasta a principios del siglo VI, de una manera intermitente, pagaban tributos al reino de Lidia, hasta que a mitad de siglo VI son conquistados por los persas. Los persas realmente lo que hicieron es hacer una especie de gobierno indirecto, dejar que una serie de aristócratas jonios gobernaran sus polis y pagaran tributos anuales al imperio persa. Es una situación en la cual eran independientes, pero a la vez estaban integrados dentro del imperio persa. Pero poco a poco fueron progresivamente perdiendo libertades, los tributos fueron subiendo y además los persas empezaron a incentivar el poder naval de los fenicios y a boicotear, poniendo por ejemplo impuestos o dificultar el comercio de los jonios. Eso hace que empiezan a haber jonios que empiezan a emigrar, empiezan a emigrar y empiezan a fundar polis en el sur de Italia, como será la polis de Lea, que se funda precisamente en esa época. Entonces, lo que sería el idioma jonio es un idioma que surge en la zona de Atenas a través de sucesivas migraciones progresivas. Van colonizando lo que es la actual costa turca, que sea lo que propiamente sea la Jonia, y eso sería alrededor del siglo 9 antes de Cristo hasta el 6 antes de Cristo. Y luego, con el dominio persa, empiezan a emigrar hacia el sur de Italia. Entonces, realmente la filosofía, aunque veamos que se da en diferentes ciudades, de diferentes sitios, el idioma que predomina es el jonio y sus dialectos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también comentar que la historia de filosofía, en cierta manera, las primeras generaciones de los presocráticos no le dan demasiada importancia al tema político, pero con el paso del tiempo este va a ser un tema central, porque a la vez que nace la filosofía, también empieza a haber una serie de revueltas y revoluciones que hacen que se pasen de regímenes en las polis monárquicos y aristocráticos y tiránicos a democracia. ¿Qué es lo que pasa en Jonia? Que es cuando son conquistados por los persas a mitad del siglo VI antes de Cristo, les van poniendo las condiciones cada vez más opresivas. Entonces, cuando ya está acabando el siglo VI antes de Cristo, se produce una revolución en la isla de Knossos en el año 502, 503 antes de Cristo, y lo que hacen es tumban el gobierno aristocrático filopersa que había y ponen una democracia que recordemos que las democracias griegas no eran unas democracias como hoy en día, con unos representantes políticos que se votan cada 4 años. No, era una democracia mucho más directa y en la cual se tendía a decidir por asamblea. Y si había que poner algún cargo, normalmente esos cargos eran de gente que se ponía, se ofrecía como voluntaria, y entre los voluntarios lo echaban al azar. Bueno, pues tenemos una democracia en la isla de Nassos, que recordamos que había sido dominada por, o era vasalla o súbdita de, era tributaria del Imperio Persa. Entonces los persas la atacan un par de veces, pero no le sale bien la jugada, y se mantiene independiente. Por otro lado, los persas habían atacado a los escitas y les había salido mal la campaña. Y en ese contexto, lo que hacen el resto de polis jonias es hacer una revuelta. Deciden no pagar sus tributos, tumban a los gobiernos filopersas. Y bueno, en algunos sitios ponen democracia y en otras, como por ejemplo Mileto, se mantiene. Sí, pienso que era, sí, era Mileto. Se mantienen tiranos, pero estos ya van con unas ideas diferentes, ¿no? Como que hay un movimiento nacionalista, por decirlo de alguna manera, y antipersa. Bueno, pues Atenas apoya a lo que serían los jonios y los persas atacan. Al principio, esta guerra va a durar 4 años, se produce a principios del siglo V, 490 y algo. Y al principio los jonios les va bien. De hecho llegan a atacar lo que sería Lidia. La revuelta se extiende a otras islas, entre ellas Chipre. Y bueno, al final los persas llevan una gran flota. Se va a producir una batalla para tomar la isla de que era la isla, no, la polis de Mileto. No es una isla, está en la parte continental de Turquía, lo que sería la península de Anatolia. Y bueno, se ponen lo que serían las dos grandes flotas, Jonia por un lado y por otro lado la persa, y cuando se van a enfrentar resulta que los persas habían pactado con los la parte de la flota, las embarcaciones de Lesbos. Serían los lesbianos, Javier. Los habitantes de Lesbos son lesbianos. Sí. Pues los lesbianos traicionan al resto de la flota jonia y cuando tendrían que enfrentarse, pues huyen. Y entonces la flota persa destruye buena parte de la flota jonia, no toda, y luego asaltan la ciudad de Mileto y la destruyen. Se supone que matan a todos los hombres que no han conseguido huir. De hecho, muchos de los hombres y mujeres ya habían huido, se habían ido al sur de Italia, donde estaban más tranquilos. Y esclavizan a las mujeres, se las llevan, y a los niños los castran. Los transforman en eunucos. Bueno, esto lo que es la cultura griega lo vive como una gran tragedia. De hecho, hay diferentes poemas de autores de la época que muestran su gran tristeza por lo que ha pasado en Jonia. Y bueno, el papel de Heráclito no está nada claro de lo que pasaron. Algunos autores dicen que podía haber sido un tanto filopersa, por eso se habría igual refugiado en el templo. No está claro, y igual por eso le tenía desprecio a sus conciudadanos. Pero bueno, como tampoco hay demasiado testimonio, pues son vagas especulaciones. El autor del que vamos a hablar ahora, Jenófanes, nace en lo que sería la Jonia, en la zona de la actual costa turca, y en la ciudad de Colofón, que es una de las polis jonias, y debido a todas las circunstancias que estamos contando, en algún momento de su vida se vio obligado a emigrar al sur de Italia. Jenófanes es un autor que a mí la verdad es que me gusta bastante. No queda mucho de él, pero lo poco que queda de él es bastante bueno, Mira, voy a leer algunos fragmentos. Hay uno que me gusta mucho, que dice así: chatos, negros, así ven los etíopes a sus dioses. De ojos azules y rubios, así ven a sus dioses los tracios. Pero si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos, manos como las personas, para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, Entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a bueyes, y a partir de sus figuras crearían las formas de los cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Bueno, y ahora esa es la parte que más me gusta. Luego hay otra que ya no me gusta tanto, pero que continúo leyendo, y de solamente un dios es el supremo, único entre dioses y hombres, ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales. Permanece siempre en el mismo lugar, sin movimiento, y no le conviene emigrar de un lado a otro. Sin esfuerzo hace vibrar al todo, solo por medio de su saber y querer. Todo él es ver, todo pensar y planear, y todo él es escuchar. Entonces, de aquí podemos sacar varias conclusiones. Una, que Jenófanes le está haciendo una crítica a lo que serían los dioses tradicionales olímpicos. Está haciendo una crítica clara, porque está diciendo que vamos, que eso de los dioses con forma humana, que nada, ¿eh? Y por otro lado, está diciendo también una cosa bastante interesante, ¿eh? Que es lo de que dice que solamente es un dios que en el cual un dios que no tiene movimiento, que permanece siempre en el mismo lugar, ¿eh? Y que es pensamiento. Algunos historiadores de la filosofía dicen que Jenófanes, era un poquito más mayor que Parménides, influiría sobre Parménides, ¿eh? De ahí dejamos eso. Parménides de Elea será uno de los próximos filósofos que veamos, y realmente la concepción que hay sobre ese uno, ¿eh?, sin movimiento, puede tener algunas semejanzas con lo que son las ideas de Parménides. Otros autores también dicen que eso se podría interpretar como una visión panteísta. Bueno, luego hay otro fragmento que habla sobre la concepción que tiene Jenófanes de lo que sería la religión olímpica. Dice así: la verdad segura sobre los dioses y sobre las cosas de las que hablo no la conoce ningún humano, y ninguno la conocerá. Incluso aunque alguien anunciara alguna vez la verdad más acabada, él mismo no podría saberlo. Todo está entreverado de conjetura. Es decir, está diciendo que el conocimiento es conjetura, y que hay un punto de vista como escéptico, como que si alguien llega a decir la verdad, realmente no tendrá demasiadas pruebas de que está diciendo la verdad. Entonces, el conocimiento es conjetura. Uno puede lanzar hipótesis, puede incluso llegar a acertar, pero seguro no puede estar, o no lo podrá demostrar. Y claro, como que la visión olímpica de los dioses no es una cosa que él piensa que, o debía de pensar que era como si fueran cuentos, ¿eh?, cuentos chinos, algo infantil. Y también tiene una visión un tanto relativista de las cosas. Y de... leo: si Dios no hubiera decidido hacer la amarillenta miel, más de uno pensaría que los higos son mucho más dulces. Es decir, que conocemos las cosas según mesura. Si tomas como medida de las cosas los higos, pues los higos serán lo más dulce que hay. Pero si está la miel son más dulces que los higos. Bueno, hay un filósofo del siglo XX que a mí, su teoría del conocimiento, su epistemología, me gusta mucho. Su teoría política ya no me gusta tanto, pero su teoría del conocimiento y su visión de la ciencia me gusta mucho, que es Karl Popper, que también decía que el conocimiento es conjetura, y decía que uno de sus filósofos favoritos era Jenófanes de Colofón. Bueno, Javier, te toca a ti ahora. Sí, bueno, abundando un poco en lo que tú has dicho, quiero insistir en esa idea de que Jenófanes rechaza, por decir así, los excesos de Homero, Hesíodo y luego los excesos populares en cuanto a la consideración de los dioses como demasiado humanos, ¿no? Pero lo que sí de Jenófanes se ha querido hacer, sobre todo los padres de la Iglesia cristiana, tanto de Oriente como de Occidente, un uso partidario, como diciendo que Jenófanes es un escalón hacia el monoteísmo. Eso es incierto. Jenófanes, como todos los paganos, pensaba que había una pluralidad de dioses, pero la pluralidad de dioses no es una pluralidad democrática, no es una pluralidad republicana, sino que es una pluralidad jerárquica, como ya Hesíodo y Homero mantuvieron. Zeus sigue siendo el dios supremo, pero no es el único dios. Y aquí tendríamos que distinguir, porque esto luego nos permitirá clarificar, cuando lleguemos a tiempos más modernos, a teologías más recientes, distinguir entre un monoteísmo excluyente, que es el monoteísmo del judaísmo tardío, no del judaísmo de los inicios, sino del judaísmo tardío, del cristianismo y del islam. Solo hay un dios, no existe más que un dios. Es un monoteísmo excluyente, no hay más dioses. En cambio, el monoteísmo, por decir así, el judaísmo primitivo y el monoteísmo, por decir así, también de Akenatón, ¿no?, de algunos egipcios, y el monoteísmo de los griegos, es un monoteísmo preferente. Es decir, entre la pluralidad de dioses hay un dios supremo, ese dios es Zeus. En este aspecto Jenófanes no renueva nada, Jenófanes sigue la opinión común. En lo que sí renueva Jenófanes es, como tú muy bien has dicho, en que considera que no debemos atribuir nunca las propiedades del humano ni las propiedades de lo que los humanos conocemos a los dioses. Bersón creo que decía también de broma que si los triángulos creyeran en Dios, Dios sería un triángulo, ¿no?, abundando en esta idea de que nos imaginamos a los dioses tal y como somos nosotros. Los japoneses ven a Jesús de Nazaret con los ojos rasgados, ¿no? Bien, de todas maneras, y acabo ya mi referencia rápida a Jenófanes de Colofón, de todas maneras hay que decir dos cosas. Primero, subrayo una cosa que tú acabas de decir, y además es muy pertinente, y es que Jenófanes de Colofón decía que solo el ser humano es capaz de conjeturas, no de verdades. Tenemos opiniones, doxai, pero no tenemos verdades. Es decir, no llegamos nunca a desvelar. Acordaos, aletheia significa desvelamiento. No llegamos nunca a desvelar las cosas en sí, sino hacemos conjeturas. Y por otro lado, cosa también importante en Jenófanes, vamos conociendo las cosas gradualmente. Vamos realizando y ampliando nuestras pesquisas a lo largo del tiempo, porque dice él mismo en un fragmento que conservamos, los dioses no enseñaron a los seres mortales todo desde el principio, sino que los seres mortales debemos temporalmente ir ampliando nuestras pesquisas e ir encontrando lo mejor. Este es el punto de vista de Jenófanes de Colofón, que en última instancia era un físico, era un hombre que consideraba que había que, como todos los jónicos, que examinar el funcionamiento de la naturaleza y dejar que la relación con los dioses fuera una relación de piedad y de culto, de Eusebella, y no fuera una relación teológica en la que pretendiéramos tener una visión y una concepción clara de los dioses, que son muy lejanos, muy ocultos, etcétera. Bien. Jenófanes ya sería de la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo y la primera del siglo V antes de Cristo, y tenemos pocos fragmentos de él, pero ya tenemos más que la de los presocráticos anteriores. Pitágoras también es del siglo VI antes de Cristo, y además como que su doctrina era esotérica, no estaba por escrito. Referencias indirectas, ¿no?, en muchos casos. Pero a partir de Parménides cada vez vamos a tener más textos. De hecho, de Parménides tenemos conservamos buena parte de su poema, y lo que son los presocráticos, progresivamente podemos ir conociéndolos mejor, conforme se acercan más a lo que sería la actualidad, ¿no? Mejor dicho, a ver, me explico mejor. Una primera generación no tenemos casi textos, y luego las generaciones que van luego, posteriores, tenemos más textos. El caso de los sofistas ya los conocemos bastante bien. En el caso de los presocráticos, pues queda un poco enigmático, ¿no? Algunos porque interpretar fragmentos breves se pueden interpretar muchas veces de diferentes maneras. Luego también decir que en la época de los romanos existían varias historias de la filosofía. Algunas, por ejemplo, la de Diógenes Laercio sí que nos ha llegado prácticamente íntegra o casi íntegra. Pero luego otras historias de la filosofía se van a perder y nos van a llegar por autores, a lo mejor cristianos, que hacen citas. Platón también hace citas. Lo que pasa es que Platón, de los presocráticos, hace citas bastante despectivas, porque él muchas veces incluso se burla, los ve como demasiado inocentes. Aristóteles también los ve como si fueran... Aristóteles se ve a sí mismo como el culmen del conocimiento de la época, y claro, los ve como inferiores. No será hasta la segunda mitad del siglo XIX que los filólogos alemanes, Diels y Walter Kranz, hacen una recopilación de escritos de los presocráticos, una recopilación exhaustiva, viendo desde textos que hacen citas, son citas directas, hasta citas indirectas, anécdotas, y publican una obra, en principio en dos volúmenes, luego le añaden una tercera obra sobre el pensamiento de los filósofos presocráticos. De cierta manera, yo creo que en el siglo XX se conocen, y en el siglo XXI se conoce mejor a los presocráticos que lo que se podía saber de ellos en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII estaba todo como muy, o en el siglo XVII estaba todo como muy disperso, no habían buenas recopilaciones. Bueno, vamos a ver, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hubo autores, fundamentalmente franceses, que prefirieron, me parece que es una buena opción, prefirieron llamar a lo que nosotros llamamos habitualmente presocráticos, llamarles los antesocráticos. Es decir, los autores que son anteriores a Sócrates y que tienen importancia por sí mismos, no porque anuncian la venida de Sócrates, por decir así. Y en ese aspecto parece como que la denominación presocrático parece decir, estos todavía no son autores de valía, sino que anuncian lo que sucederá con Sócrates y a partir de Sócrates. De manera que si nos oís decir, me refiero a los oyentes, ¿no? Si nos oís decir antesocráticos, sabed que nos estamos refiriendo a estos autores con la intención de decir que tienen valor por sí mismos y no únicamente como anuncio, como anticipación de lo que vendrá luego. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, quiero también deshacer un mito que podríamos llamar el mito de la Inmaculada Concepción de la filosofía. Ben ha hablado del mito de la Inmaculada Concepción de la ciencia. La ciencia no es solo la creación de unas ideas geniales, algebraicas, etcétera, sino que la ciencia tiene su sociología, tiene su psicología, tiene su historia, y hay que conocer todos estos saberes, todas estas informaciones para hacernos una idea cabal de lo que efectivamente la ciencia es. Por ejemplo, no podíamos saber, entender nada de lo que es la ciencia si no conociéramos todos los planteamientos estratégicos militares que la ciencia, tanto la física como la biología y la teoría de las comunicaciones y cosas de estas, son, ¿no? Bueno, en filosofía No hay, pues, como digo, en ella no se da una Inmaculada Concepción. De repente se abandona el mito y aparece el logos, aparece la reflexión racional, ni mucho menos. En filosofía nos conviene prestar mucha atención, tiene que ser una atención obviamente arqueológica, ¿no?, a la antropología de la filosofía. ¿Quiénes eran los filósofos? Y muchas veces descubriremos que los filósofos tienen una enorme proximidad, sobre todo en estos tiempos, aunque algo perdura todavía en nuestros tiempos, tienen una gran proximidad con los hechiceros, o si se quiere mejor, con los chamanes, que son los verdaderos hermanos mayores de la filosofía. Es cierto que hay un hiatus, hay una ruptura respecto al pensamiento y las prácticas anteriores, pero no obstante, hay también una conexión del saber filosófico con los antiguos saberes, que hoy diríamos que son pseudo-saberes y supersticiones, pero bueno, con los antiguos saberes chamánicos. Uno de los ejemplos más claros de esto que acabo de decir es Pitágoras y su escuela. Pitágoras y su escuela, que muchas veces han sido confundidos con los órficos. Los órficos obviamente eran unos poetas chamánicos de enorme importancia y enorme influencia sobre la filosofía y sobre el mismo pitagorismo. Pitágoras era un hombre de una especie de sabio que tenía un saber muy, muy amplio de todo lo que se conocía en su época, y además era un hombre terriblemente sistemático, pero él era más parecido a un sacerdote, a un chamán, que realmente a lo que más tarde será un filósofo como Aristóteles, por ejemplo. Pitágoras, que como ya se ha dicho aquí, de él conocemos pocas cosas, conocemos como de los dioses conjeturas apenas, conocemos su famoso teorema de la hipotenusa. Pitágoras es fundamentalmente importante por una cosa, y es por su labor civilizadora. Los pitagóricos son gente civilizada, ocupan lugares como colofón, organizan ciudades, distribuyen las tareas de la ciudad, establecen las jerarquías urbanas, los ejércitos, los bienes colectivos, prestan una enorme atención al orden ciudadano, a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, etcétera. Por esto es importante el pitagorismo. Los pitagóricos fueron perseguidos muchas veces por motivos políticos. Pero dejando esto de lado ahora, centrándonos en lo que nos ocupa, que es la filosofía, diremos que el pitagorismo se caracteriza por dos grandes e importantes doctrinas. En primer lugar, lo que llamaríamos la ontología aritmológica, o si queréis, la ontología aritmética. Y en segundo lugar, la psicología pitagórica o la teoría del alma. Hago una breve mención de lo que es esto que he llamado la ontología aritmética. Para Pitágoras y sus seguidores, el cultivo de las matemáticas fue un cultivo enormemente importante y al que dedicaron muchos desvelos. De la misma forma que cultivaron las matemáticas, cultivaron la música, los estudios y las prácticas musicales. Y es que pensaron que la música era inconcebible sin las matemáticas, y que la música era una forma de aparecer, de manifestarse las matemáticas. Porque, y esta es la tesis esencial de Pitágoras, el número, que viene en nuestra aritmética, el número es el principio de todo. El número es el origen de lo armónico y de lo inarmónico. La música es numérica, es aritmética. El orden del cosmos también es aritmético, porque tiene un orden mensurable, un orden cuantitativo. Pero los números de Pitágoras no solo son números en el sentido nuestro, es decir, cantidades, sino que también son cualidades. Los números tienen propiedades geométricas y tienen también propiedades que llamaríamos hoy morales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el símbolo supremo de los pitagóricos era el tetractys, que tetractys quiere decir la cuaternidad, y este dibujo, al que, como digo, consideran un dibujo sagrado, se construye de la siguiente manera. Ponemos un punto, debajo dos puntos, debajo tres puntos y debajo cuatro puntos. Con estas cuatro filas de un punto, dos puntos, tres puntos y cuatro puntos, obtenemos, si sumamos cada una de las filas, el número 10. De manera que el número 10 es el número que es el compendio de toda la naturaleza, el compendio de todo el cosmos, y en consecuencia es el número sagrado y es el número que compendia todo el ser. Fijaros bien, si los pitagóricos buscaban la coherencia, que ellos pensaban que lo que es numérico rige toda la física, toda la naturaleza, hasta tal punto que en su época, en la época de Pitágoras, solo eran observables 9 planetas. Pero para ellos, como el número 10 era un número sagrado y era el número que dictaba cuál era la ley de todo el universo, postularon un décimo planeta que sería la antitierra, es decir, un planeta que está enfrente de la Tierra y por eso no lo vemos, y postulando esta antitierra tenemos entonces 10 planetas que obedecen a la ley que dicta el tetractys. Los números están, el número dominante es el número 1, la mónada, que se decía en griego. La mónada es la unidad. De ahí nacen los demás números, los demás principios. De manera que el 1 hace que estos autores, los pitagóricos, aunque los números son muchos, son infinitos, la mónada, que es quien engendra todos los números, hace que realmente los pitagóricos sean filósofos monistas, no pluralistas, no eran partidarios de muchos principios, sino de un principio que, como he dicho antes, del Dios, es un principio dominante, aunque hay derivadamente varios principios. Los pitagóricos pensaron que a partir de uno nace el número par, el número impar, nace lo ilimitado, izquierdo y lo derecho, nace la hembra y nace el macho, nace el móvil y lo estático, lo curvo y lo recto, nace también la oscuridad y la luz, lo malo y lo bueno, el rectángulo y el cuadrado. De manera que el uno tiene una enorme capacidad generativa y produce todos estos principios que son los que nos van a permitir hablar del mundo, hablar de la sociedad, hablar de todo. Pero junto a esta filosofía u ontología aritmética que parte de la mónada o de la unidad originaria, debemos acordarnos de Anaximandro y de Heráclito, para los cuales también había una unidad de la cual brotaba la multiplicidad, aunque realmente el pitagorismo es diferente a la física de estos autores jónicos de los que hablamos en días anteriores. Pero insisto en algo muy importante, y es que los números no solo son algo abstracto y matemático, aunque sí que son algo cuantitativo, sino que los números poseen muchas figuras, muchas cualidades, muchos contenidos semánticos e incluso poseen volumen. Bueno, junto a la ontología aritmética, los pitagóricos son los fundadores de la psicología, es decir, de una teoría del alma. Y aquí sí que hay que subrayar, de forma creo que prácticamente segura, aunque nos movemos siempre dentro del campo de las conjeturas, sí que hay que subrayar que el pitagorismo deriva directamente del orfismo, al menos en cuanto a su psicología. Para los pitagóricos, el alma es una cosa que está frente a la psique, frente a la fisis, frente a la naturaleza. El alma es algo no natural, algo trascendente, algo que se escapa a la naturaleza física. De manera que el alma requiere una enorme atención, sobre ella misma, porque no es un capítulo más de la física como quisieron los primeros jonios y como quiso Heráclito. Las almas son inmortales. Las almas transmigran de un cuerpo a otro. Esta es la conocida doctrina de la metempsícosis, que también encontramos en los pensamientos orientales, por ejemplo, en el pensamiento de los Veda en la India, y también en ciertas escuelas budistas, por ejemplo, el budismo tibetano, ¿no? La metempsícosis es una doctrina en última instancia moral, que viene a decir que cuando, de acuerdo como ha sido nuestra vida en una época en la que estamos encarnados en un cuerpo, por ejemplo, en un perro, en un ser humano, de acuerdo a cómo haya sido lo excelso de nuestra vida, lo bondadoso de nuestra vida, nos reencarnaremos en el próximo nacimiento, en el próximo renacimiento, nos encarnaremos en un cuerpo más digno, más excelso, y nos seguimos aproximando a un momento de perfección en el cual el alma quede ya definitivamente libre de los cuerpos y pueda vivir una vida inmortal, una vida inmaterial, una vida ajena a los cuerpos. Pero mientras no se daba esto, el alma estaba sometida no solamente a la dictadura, digamos, de los cuerpos, sino sometida a un tiempo circular, sometida al eterno retorno. Nosotros pensamos que el tiempo es lineal, lo cual es una manera de pensar del judeocristianismo, que vamos desde el alfa, que es la creación del mundo, al omega, que es la culminación de los tiempos. Pero en cambio, para muchos griegos y especialmente para los pitagóricos, el mundo es un eterno retorno. Pitágoras decía a sus alumnos, ante la sorpresa de los mismos, supongo, que yo he estado multitud de veces aquí con las sandalias en el suelo y con este báculo en mis manos explicándoos estas mismas doctrinas. De manera que solo podremos liberarnos por un lado del cuerpo y por otro lado de la circularidad del tiempo, de la circularidad crónica, cuando hayamos alcanzado un nivel de pureza de nuestra alma inmortal y vivamos ya la vida puramente psicológica, ajena a lo físico. Claro, hay también una cuestión importante, y es saber que si los pitagóricos pensaban que mi alma, que ahora está encadenada a mi cuerpo, pensad que los órficos decían soma sema, que quiere decir el cuerpo es una cárcel. El cuerpo es obviamente la cárcel del alma para órficos tanto como para pitagóricos. Una vez que mi alma se separa del cuerpo mediante la muerte, y entonces durante un tiempo indeterminado que los budistas tibetanos llaman el bardo, mi alma luego se reencarnará de nuevo en otro cuerpo. Esto quiere decir, y esto es muy importante, que todos los seres animados, es decir, todos los cuerpos animados, todos los cuerpos de los animales, los calamares, los orangutanes y nosotros, pertenecemos a una misma progenie. Esto hace que los órficos y los pitagóricos fueran vegetarianos. No podemos comer a seres que en última instancia, o de una forma, por decirlo de una forma abreviada, son hermanos nuestros, son como nosotros. Y entonces debemos rehuir la ingesta de carne de seres animados y debemos limitarnos a comer comidas vegetales. Bien, esto es son las tesis, dicho de una forma muy somera, las tesis de los pitagóricos, y también una mención a la deuda que estos mismos pitagóricos guardaban respecto a los órficos. Diré únicamente que los órficos no parecen, y que además los órficos no eran hombres urbanos, sino que eran hombres más bien vagabundos, hombres trashumantes, hombres, digamos, que vivían aquí y allá, como lo harán también los sofistas. De manera que los pitagóricos son hombres urbanos y hacían ciudades estáticas, y los bardos son más bien gente de tipo nómada, agitanada, como los sofistas, y podían por eso ser vistos con desconfianza por la gente urbana, la gente inmóvil, la gente que vivimos apegados a una ciudad. Bueno, esto por lo que respecta a los pitagóricos. Voy a añadir un par de cositas a todo esto. Algunos datos biográficos. Es decir, que la isla de Samos está en el, que es donde nace Pitágoras, está en el mar Egeo, y es una isla que en aquella época estaba poblada también por los jonios. Así que eso no lo había dicho antes. Había dicho que Jenofanes de Colofón era jonio y se va a vivir al sur de Italia, y lo mismo le pasa al amigo Pitágoras. De nacimiento es jonio, sí. Y se va, emigra a las nuevas polis colonizadas por la población jonia. Luego también decir que, según los historiadores de la filosofía, debió de ser un gran viajero. Incluso se dice que pudo haber estado en Egipto y en Mesopotamia, de donde adquiriría conocimientos matemáticos. Incluso puede que tuviera también influencias religiosas más orientales, como has hablado de la India. De sus viajes podría haber escuchado algunas de las teorías de la transmigración de las almas. Más cositas. En su historia de filosofía, Bertrand Russell de Pitágoras habla por un lado bien, porque dice que sirve para, lo ve como hace avanzar las matemáticas, dice, lo cual es importante dentro de la historia del pensamiento de la humanidad y dentro de la ciencia, pero luego también a la vez lo trata de una manera un poco burlesca y despectiva. Dice que además de la prohibición de la carne, prohibieron las habas. Y dice que tomaron el poder en la ciudad, en parte aprovechándose un poco del pique que había, el conflicto que había, debían de ser bastante sibaritas, y los de Crotona, que por lo visto debían de ser gente atlética. Entonces se ve que hubo algún problema en Sibaris con algún pitagórico, y Pitágoras se dice que dijo que cómo era posible que una ciudad de atletas se dejó ganaron la guerra a los sibaritas, y aprovechando ese momento, esa coyuntura, los pitagóricos toman el poder y imponen su visión de la polis. Claro, en un principio como que esto es bienvenido, pero luego empiezan a haber choques, ¿no? Y seguramente habrían pitagóricos corruptos que irían acumulando poder, a saber. El caso es que la población se cansó de ellos, y el fin de muchos de los pitagóricos fue que hubo una revuelta antipitagórica y se refugiaron en un edificio los pitagóricos, y allí los quemaron, ¿eh? Creo que Pitágoras consiguió sobrevivir, sobrevivieron algunos más, pero vamos, que ya no llegaron, ya no es lo que era. Y se dice también que alguno de estos pitagóricos, que había huido de Crotona, iría a Atenas y conocería a Platón. Entonces influiría sobre Platón, porque en Platón hay bastantes ideas y teorías y doctrinas que en algunos puntos se asemejan a Pitágoras, como la admiración por el conocimiento matemático. De hecho, dicen que en la Academia Platónica tenía un letrero que ponía: no entre aquí nadie que no sepa matemáticas o geometría. Platón era un pitagórico, eso está fuera de duda. Sí. Sí. Bueno, yo, un comentario que has hecho sobre las habas, quiero hacer un comentario entre... por decir que esto de las habas es un enigma, ¿no? No se sabe por qué se habla. Hay quien ha dicho que Pitágoras prohibió las habas, ¿no? Creo que la prohibición de las habas, según mis lecturas, procede a que la forma que tiene el fruto del haba se parece en cierto modo a un feto humano, ¿no? Eso es una cosa que se ha solido decir, y entonces su rechazo a comer carne. Yo de todas maneras quisiera hacer un comentario jocoso. Que cualquiera que ha estado en Egipto sabe que es imposible estar en Egipto y antes de media hora no he comido habas, ¿no? Y entonces posiblemente Pitágoras en sus estancias en Egipto acabó harto de las habas, ¿no? Pero esto es un enigma, no hay ninguna explicación de tipo. Lo que sí que interesa retener es que hasta ahora no hemos encontrado ningún imperativo, ninguna exigencia, ninguna prescripción dietética, y aquí con los pitagóricos encontramos ya las prescripciones dietéticas, que esto luego pues es una cosa que es una característica, por ejemplo, de las religiones. Todas las religiones prohíben algún tipo de ingesta. El judaísmo tiene sus prescripciones, lo mismo, por ejemplo, que los musulmanes, ¿no? Los musulmanes es normal, por ejemplo, que prohíban el cerdo, porque el cerdo es una carne dulce, tan agradable y tan apetitosa, pero es incompatible con una vida de nómada, ¿no? De nómada, sobre todo en el desierto. Pero bueno, volviendo un poco al tema de Pitágoras, insisto en que los pitagóricos tienen elementos chamánicos, que es un poco el arcaísmo, y elementos de urbanismo, que es un elemento de modernidad, ¿eh? Y en este aspecto Pitágoras tiene esta ambigüedad que resulta tan atractiva, ¿no? Decías, indudablemente de Pitágoras, pero más que... Y otro autor también, Empédocles, ¿no? Seguramente recibiría influencias. Bueno, Empédocles, posteriormente sí, es otro, digamos, otro brujo, otro chamán, práctico, más conocido por eso en Agrigento, que en la época se llamaba Cragas en griego, en Sicilia, actualmente el puerto Empédocles, Empédocles. Parménides, de él sabemos muy poco, excepto que nació a principios del siglo menos 6. De él se ha dicho que era médico, otros han dicho que era físico o fisiólogo. Es un enigma lo que... Jurista, también dicen. Se encontró hace poco una estatua en Elea y que ponía Parménides, la estatua es del siglo 1 después de Cristo, y ponía que era jurista, que además se sabe que participó igual tal vez en la redacción de alguna constitución o constitución de Elea, y ponía una palabra que lo interpretaban, se puede interpretar como que era médico. Entonces sería, sí, médico es la opinión más común, pero claro, médico en aquella época era todo el chamanismo, los chamanes eran médicos, que se llamaban entonces los empíricos eran los médicos, ¿no? Como sexto empírico más tarde, ¿no? Elea actualmente, bueno, Elea está en el sur de la Magna Grecia, en el sur de la Italia continental, no está en Sicilia como Agrigento, que es la cuna de Empédocles, está en el sur de Italia, en la Bota, está en el este, y actualmente para los viajeros aficionados a recorrer estos sitios filosóficos, actualmente se llama Velia, con V, Velia. Bueno, voy a decir algunas cosas de Parménides de Elea. Y creo que con esto habremos de acabar por hoy nuestra intervención, para no acabar con el oyente, ¿no? Parménides escribió un poema del que conservamos magníficos y extensos trozos, ¿eh? Parménides, como he dicho ya antes, tiene conexiones con los órficos. Ojo, las conexiones que tiene Parménides de Elea con los órficos son de una dirección doble, son de ida y vuelta. En ocasiones nos parece que los órficos influyeron sobre Parménides, y en ocasiones nos parece lo contrario, que Parménides influyó sobre los órficos. Ya hice el otro día mención a un descubrimiento reciente, bueno, del siglo pasado, pero reciente, del el famoso papiro de Derbeni, hallado cerca de Tesalónica, en la Macedonia griega. En este papiro se expresa una teogonía. Esta teogonía de Derbeni, os aconsejo que la leáis, porque es de un enorme efecto poético y mitológico, o si queréis, mito poético. Bien, Hay elementos en la teogonía de Derbeni que están presentes de una forma abierta en nuestro Parménides. Insisto que entonces nos cabe la duda de decir si la teogonía de Derbeni y la teogonía en general de los órficos influye sobre nuestro filósofo de Lea o sucede lo contrario, o suceden ambas cosas, que hay una retroalimentación. Voy a recordar algunos de los elementos órficos que encontramos en Parménides, o algunos elementos parmenídeos que encontramos a los órficos. En primer lugar, el tema en su poema nos habla de las puertas de la noche y del día. Estas puertas que están vigiladas por la justicia, por la dique o dique, que es el nombre con que se llama la justicia en griego. La justicia entonces vela porque estas puertas estén cerradas y se abran noche y día según corresponda. Pensad que hemos encontrado ya la justicia en Anaximandro, pero en la justicia en Anaximandro tenía un papel no teológico, no mítico, poético, sino un papel fundamentalmente físico-legal, es decir, el principio de individuación que hace que seamos seres individuales no es más que una injusticia que debemos resarcir regresando a tu apeiron, a lo ilimitado, a aquello que aún no tiene individualidad. Bueno, junto a la noche y el día y junto a la justicia cósmica, en los órficos, lo mismo que en nuestro Parménides, encontramos el adjetivo monogenes, homogéneo, que significa también hijo único en sus orígenes, y parece ser que en Parménides quería decir que la naturaleza estaba unida a los designios de Zeus, o estaba unida ella a Zeus, que es el hijo único y padre de los dioses. Por otro lado, los órficos consideraron a la luna como esférica, mientras que Parménides aplicó la esfericidad a todo el ser. A estos paralelismos hay que citar otros, ¿no? Por ejemplo, el viaje que realiza el joven en Parménides es un viaje de iniciación. Los órficos también consideraban que el ser humano debe realizar una iniciación y poseían ellos ritos de iniciación que permitían al iniciado, como Ulises y como era el Ulises de la Odisea de Homero, que les permitían cruzar la puerta que custodia la justicia y llegar a un lugar privilegiado y selectivo que es el más allá, en donde pasado, presente y futuro se confunden. Pues bien, el filósofo de Parménides también alcanza, así, mediante un viaje iniciático, una visión total y atemporal, y alcanza finalmente la verdad ultraterrena. La iniciación órfica se llamaba Teleté, y es muy curioso que esta iniciación órfica, Teleté, sea verbalmente tan próxima a Teleuté, que es la muerte. De manera que toda iniciación implica alguna forma de muerte, alguna forma de morir, al menos al estado anterior. El viaje que realiza el filósofo, el joven filósofo en Parménides, es un viaje que efectúa en un carro de caballos. También hablaron del carro llevado por caballos de Fanes, que era un dios, era el dios órfico, el unigénito de los órficos. Pero también lo encontramos este carro y los caballos en el Fedro platónico. De manera que la noción del carro y los caballos, que son los que nos permiten salir de la ignorancia y los que son una muestra, son un índice de la necesidad que tiene el ser humano de una iniciación a la muerte, a los misterios de la muerte, es un tema recurrente en el mundo helénico. Además, como he dicho ya antes, la esfera bien redondeada pues no solamente a los órficos les sugería la luna, sino también el huevo argenteo, el huevo de plata, del que nace, según Orfeo, según el poeta Orfeo, los poetas órficos, según de este huevo argenteo surge la naturaleza y la pluralidad. Pero como he dicho ya antes y he apuntado rápidamente, debemos sospechar que órficos, los órficos y Parménides, manejan quizás una imaginería común, anterior a ambos, anterior a órficos y a Parménides. Es decir, una imaginería que no pertenecería ni a uno ni a otro, sino que es usada por unos y por otros. Y esto no lo sabemos. Tenemos que atender quizá más a datos que nos vaya aportando con el tiempo la arqueología para llegar a dirimir este problema. De todas maneras, acabar este capítulo sobre Parménides de Lea y sus relaciones con los poetas órficos, quisiera leer un breve párrafo muy transparente, no como lo que he leído antes de Renechar, muy transparente, de Bernabé, que es el gran conocedor en España, este profesor del mundo órfico. Efectivamente, este profesor, este estudioso, este investigador Bernabé, junto con otro profesor catalán llamado Francesc Casadesús, han hecho una publicación que para los aficionados a este tipo de temas es irrenunciable, que es son dos volúmenes sobre el orfismo y sus manifestaciones diversas. Son dos volúmenes publicados por ACAL. Aconsejo encarecidamente la posesión y el manejo de este texto, como digo, en dos volúmenes. Bien, pues de este texto, de su capítulo 6, extraigo este título que someto a la consideración de los oyentes. Hallamos, en suma, dice Bernabé, una serie de elementos semejantes entre fragmentos de Parménides y textos antiguos que pudieron influir de un modo u otro sobre el filósofo, teniendo en cuenta que se documenta la presencia y actividad de órficos en el sur de Italia, en zonas próximas a la Elea natal de Parménides. En otros casos, como es el Testamento de Orfeo, es más verosímil el influjo en sentido contrario. En otros, como hemos visto, se trata de tópicos literarios más generalizados, a los que uno y otros pudieron acudir independientemente. Aún así, resultan significativos porque nos indican en qué medida la literatura órfica y la filosofía presocrática son mutuamente permeables y no aisladas entre sí. Esto por lo que respecta a una introducción a lo que es Parménides de Lea, una introducción que, como digo, hace referencia con los órficos. Hemos hecho referencia a los órficos tanto al hablar de Pitágoras como al hablar de Parménides. Quizá ahora lo conveniente, ahora o en el momento oportuno, quizás en la próxima clase, porque, como digo, ya se nos echa encima el tiempo y no hay que cansar sobre todo a la gente que benévolamente nos escucha. Yo propondría hacer una lectura del proemio, una lectura breve del proemio del poema de Parménides, que es la parte más poética de lo que conservamos, porque después, aunque está el resto del poema está escrito en verso, él tiene un contenido racional, lógico, transparente, no poético. De manera que lo realmente poético es lo que las partes de este poema que nos hablan del viaje al que he hecho alusión, pero yo preferiría dejar esto para la próxima ocasión. Lo dejamos aquí y dentro de 15 días volveremos, porque la semana que viene seguramente Javier no va a poder. Bueno, pues queda pendiente la lectura de Parménides. La lectura de Parménides y algunos comentarios que hay que hacer sobre este autor, que es muy importante, y sobre todo la mención a Zenón de Lea. Próximo a nuestro Lewis Carroll, al autor de Alicia en el País de las Maravillas, un autor sobre el que he escrito un ensayo que está publicado por la editorial La Felguera. Lewis Carroll hace referencia y juega como Zenón de Lea con las paradojas, que en última instancia no son juegos para matemáticos, sino que realmente el ser humano, en cuanto habla y en cuanto quiere ser exacto en lo que dice, necesariamente incurre en paradojas y en antinomias. Pero esto lo dejamos para el próximo día, porque es un tema muy, muy, muy interesante. Una cosita que hay que apuntar. Parménides, a nivel poético, la primera parte, más o menos bien, pero la parte de sus ideas no me llegan a atraer demasiado o no me resultan demasiado interesante. Veo que sí que influye, porque influye en Platón, pero lo veo demasiado simplista, ¿no? El hecho de negar el cambio. Y luego Zenón, las paradojas también, las veo que como paradojas, hay paradojas mucho más interesantes que se formulan posteriormente. Pero bueno, no lo sé. Las paradojas de Russell, por ejemplo, sobre las que yo he dado conferencias a matemáticos, son de un tipo mucho más desarrolladas y tal y cual, pero yo las paradojas de Zenón de Lea a estas paradojas o a estas aporías significa problema, ¿no? Problema que, por cierto, problema significa coraza protectora y arma arrojadiza. La palabra problema es, te voy a plantear un problema, es me voy a defender lanzándote un arma, ¿no? Arrojadiza, ¿no? Yo de todas maneras creo que quizás, no es seguro, pero quizás el próximo día, con las explicaciones que voy a dar, quizás te conviertas en un parménideo absoluto, porque Parménides no es la simpleza que se ve a primera vista. Siempre que yo he explicado Parménides, mis alumnos me han dicho, bueno, eso es un juego de palabras, pero yo no estoy tan seguro de eso. Yo a rato soy parménideo, soy siempre heraclitiano, todo está en devenir, cierto, pero a rato soy parménideo, ya diré por qué, pero esto ahora te dejo el secreto para el próximo día. Me fascina escucharte, Javier.